Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, muy bien, en esta tarde vamos a continuar y a culminar con esta serie que estuvimos desarrollando sobre la oración eficaz. Espero que haya sido de edificación para usted, de desafío, que haya podido servir para su crecimiento y su desarrollo espiritual. No solo el contenido teórico, sino por sobre todas las cosas que usted haya podido reconocer la importancia que tiene la oración eficaz en la vida de cualquier cristiano. Y en todo caso, ¿qué relación tiene la oración eficaz en el desarrollo espiritual de nuestra propia vida? Hemos visto hasta aquí cómo la necesidad de reconocer y eliminar inmediatamente obstáculos a la oración eficaz. Hemos visto que la oración eficaz trae bendición, ¿verdad? Hemos visto algunas características de la oración eficaz también. En esta tarde quiero compartir con usted finalmente, no porque se agote el tema, sino porque vamos a dar por completado aquí y seguramente en otro momento lo vamos a estar ampliando y retomando. Esto es necesario siempre. Hoy quiero que podamos reconocer también la oración eficaz en su relación con la misión de la iglesia. Mire, normalmente hacemos las oraciones y mayormente también son oraciones que contienen peticiones, pedidos, ¿no es cierto? Tenemos necesidades o pasamos momentos duros, difíciles, así que allí estamos para pedirle a Dios que tenga bien, que si es su voluntad o que, que nos revele, nos hable, nos sane, etcétera, etcétera. Así que esto es solo un aspecto y no es el único ni quizás el más importante en relación a la oración eficaz. Por supuesto que debe haber siempre la posibilidad de expresar y comunicar gratitud a Dios. Sabemos que esto es la oración en definitiva, ¿no es cierto? No es una comunicación incluso de una sola vía, en donde somos nosotros normalmente los que decimos todas las cosas y después nos olvidamos de que Dios también tiene mucho para decirnos, pero sin embargo inmediatamente abandonamos la oración y no tenemos un tiempo adecuado de silencio para escuchar a Dios. Cuando dos personas hablan, si una habla encima de la otra, no se entienden ni la una ni la otra. Y si una de las dos es la única que habla permanentemente, pues nunca va a saber si la otra persona entendió el mensaje o tiene algo para decir, no solo en relación al mensaje que le está comunicando, sino algo de su propia parte para esta otra persona. Así que la comunicación con Dios, esto es la oración, también tiene que tener estos aspectos presentes. Lo debemos hacer de esta manera, ¿verdad? Pero saliendo de esto incluso, es muy poco frecuente oír oraciones, como vamos a ver ahora, en relación a la misión de la iglesia. Y es algo que está en el corazón de Dios y es algo que indudablemente debe ocupar una altísima prioridad en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia. Podríamos estar haciendo un montón de oraciones y tratando de llenar el cielo con nuestras oraciones, peticiones, gratitud y hasta alabanza. Sin embargo, podrían estar faltando oraciones eficaces que son sumamente importantes. La Biblia nos dice que debemos hacer este tipo de oraciones. Y este tipo de oraciones son oraciones eficaces, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que tienen relación con la misión de la iglesia, la misión que usted y yo tenemos como miembros de esta comunidad también. Recordemos solo el texto de Santiago 5:16 que venimos mencionando en distintas versiones. La oración eficaz del justo es muy poderosa, ¿verdad? Es muy poderosa. Pues bien, la oración eficaz no solo entonces promueve el desarrollo espiritual de los discípulos del Señor, desatando bendición sobre sus vidas y sus hogares. Eso es lo que hemos visto también y hemos aprendido o recordado en todo caso. También las oraciones eficaces están íntimamente relacionadas y son imprescindibles en relación a la misión de la iglesia. Si queremos que la misión de la iglesia la podamos avanzar, extender, si queremos que otros conozcan a Cristo como Salvador y Señor personal, pues la oración eficaz no puede estar ausente. Y nuestro propósito como pueblo de Dios es hacer discípulos por medio de la evangelización y la enseñanza de la palabra. Por eso decimos discípulos. a ser discípulos, no solo conversiones, sino de aquellos que se han convertido, a ser los discípulos, acompañarlos en el proceso hasta alcanzar la madurez en Cristo por medio de la enseñanza que les debemos procurar entre todos, ¿verdad? Y asimismo en ese proceso estamos todos nosotros también. Ese es nuestro propósito, es nuestra misión, hacer discípulos, y se hacen por medio de la evangelización y de la enseñanza de la palabra. Y en ese contexto, y en ese proceso, en esa dinámica, forma y ocupa un lugar importantísimo la oración eficaz, como vamos a ver. Así que esta misión que tenemos está vigente y no debemos ni eludirla ni postergarla. Ya no tan solo congregacionalmente, ¿no es cierto? Sería un tanto grave si alguna iglesia se desentendiera de cumplir la misión, pero no lo debemos hacer tampoco a nivel personal. No hay razón, justificativo ni excusa que pueda librarnos de la responsabilidad que tenemos a nivel personal como discípulos de Cristo de ir y hacer discípulos. En tal sentido, entonces, la oración eficaz es un instrumento poderoso que no debe descuidarse ni dejarse de lado. La oración eficaz del justo es muy poderosa. Así que hay un poder que no estamos a lo mejor utilizando, revelando, manifestando, aplicando para dar cumplimiento todavía a mayor fruto en la misión. Miren. ¿Por qué debemos orar entonces en relación a la misión que tenemos como iglesia? Mire, tres cosas sencillas. Debemos hacer oraciones eficaces por la salvación de las personas. Séame honesto, seamos sinceros. ¿Cuántas veces usted escuchó orar diciendo, Señor, te pido por la salvación de tal persona que es mi vecino? Te pido por la salvación de esta persona que es mi compañero en la universidad. Te pido por la salvación de esta persona que es mi jefe, que es mi empleado, que es mi familiar, que es mi amigo. ¿Cuántas veces? En comparación incluso con las peticiones que le hacemos, Señor, saná, provee trabajo, cubrí esta necesidad, bueno, tenía bien hacer esto, obrá en tal persona. ¿Cuánto en relación a eso? Y se va a dar cuenta posiblemente, que es casi inexistente a veces. Pero la palabra dice que debemos hacer ruegos. Ruego, rogar, te ruego, Señor, por la salvación de esta persona. Súplicas, te suplico, oraciones, petición, intercesión. Palabra que incluso utilizan algunas versiones de este texto que vamos a citar ahora, que es de 1 Timoteo 2:1 y los versículos 3 y 4 también. Pablo le escribe a Timoteo, le dice, exhorto ante todo, en primer lugar, es de suma importancia, no lo descuiden, no lo dejen de lado, asegúrense de que esto está presente en la vida personal, espiritual y en la vida de la congregación, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todas las personas. Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se da cuenta la unión, la coherencia que hay entre la exhortación a que ante todo hagamos oraciones, peticiones, súplicas, intercesión por todos los hombres? Y en todo caso podemos decir, nosotros lo hacemos, estamos orando por esta necesidad, por aquella enfermedad, como decíamos recién, por aquel que necesita trabajo. Pero no, más, aquí el texto de la Biblia nos está diciendo cuál debe ser el propósito prioritario y fundamental por el cual hacemos oraciones a favor de las personas. Y es que sean salvos. Porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad en Cristo. Así que tus oraciones, mis oraciones, las oraciones de la iglesia debieran tener un alto porcentaje ocupada en pedir específicamente por la salvación de algunos que usted conoce. usted conoce gente que yo no conozco, pero yo conozco gente que usted no conoce, y así. Entonces, cada uno de nosotros debe asumir esto como parte de su discipulado en Cristo. Esto entonces hace más completa mi alabanza y mi adoración a Dios. Porque si no decía, Señor, vos Salvador, Señor, de aquí y de allá, pero después yo no estoy nunca involucrado en la misión que la iglesia debe llevar a cabo. Otra versión dice, en primer lugar, le dice Pablo a Timoteo y a la iglesia que estaba alrededor de él, en primer lugar, dice. ¿Se da cuenta la preponderancia, la prioridad que esto debe tener? En primer lugar, pido que oren por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Eso es bueno y agrada a nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Ve el propósito? Él quiere que todos sean salvos, por lo cual nos pide a nosotros, sus discípulos, que oremos por la salvación de otros, para que se conviertan y luego los sigamos acompañando en el proceso hacia la madurez en Cristo por medio de la enseñanza de la palabra. Eso dice la gran comisión, ¿no es cierto? Y de hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, etcétera, etcétera. Estamos cumpliendo la gran comisión, estamos cumpliendo la misión. Y si no, no. No solo oraciones generalizadas y amplias, ¿no es cierto? Señor, te pedimos que toda la Argentina sea salva, que todo el mundo sea salvo. Y bueno, está bien, pero no únicamente. Luego tenemos que orar mucho más específicamente por aquellos cercanos a quienes conocemos, presentándoselos ante Dios por sus nombres. Señor, te pido por Pedro, te pido por Juana, te pido por su salvación. Mire, en el próximo mes, Dios mediante, vamos a intentar lanzar un desafío a toda la congregación y él, en principio no lo vamos a desarrollar todo ahora, en su momento lo vamos a compartir con toda la iglesia, por supuesto, pero esto va a comenzar con que cada uno de los que lo deseen, porque obviamente esto no es coercitivo, ¿verdad? Todos vivimos en libertad y siempre apelamos que en esa libertad usted sepa tomar decisiones sabias, espirituales, que le van a traer bendición, no del otro tipo de decisiones, ¿verdad? Pero usted elija, cada uno elige. Entonces vamos a dar siempre esa oportunidad. Pero el desafío será a que cada uno de los que formamos parte de esta comunidad comencemos a orar, así como la Biblia lo está enseñando, por entre 5 y 10 personas que conozcamos y por las cuales nos vamos a comprometer. No solo en la oración de intercesión, Señor, te pido, y acá están los nombres y apellidos, y usted todos los días va a tener que estar orando por estas personas para que sean salvas, sino también que va a tener la disposición a que después Dios le diga, mira, ¿sabes qué? Estoy respondiendo a tu oración, ya estoy obrando en el corazón de esa persona que vos tenés ahí anotada y ahora tenés que ir, este es el momento correcto, el Espíritu Santo ya está obrando allí, yo te voy a utilizar, anda y hablale ahora de Cristo, presentale a Cristo, presentale salvación, pedile una invitación, pedile a que tome decisión, es por Cristo. Así que yo voy a tener que tener esa disposición. No me voy a pasar la vida orando y no haciendo más nada, ¿no? Después Dios me va a querer utilizar para completar el proceso, ¿verdad? Así que cada uno anotará. Si usted lo quiere hacer hoy, mañana, esta semana, la que viene, comience. Excelente. Mucho mejor va a estar ya avanzado en esto también. Si es que no lo está haciendo, ya posiblemente traigamos ya impresas algunas de estas planillas donde usted pueda anotar esos nombres y apellidos de personas conocidas o cercanas, como recién decíamos. Familiares, amigos, vecinos, los compañeros de trabajo, universidad, y comenzar a orar diariamente por la salvación de ellos. Luego de un tiempo de oración, habrá un tiempo para ir a buscar, para visitar, para evangelizar, para ministrar, para invitar, y lo vamos a hacer en equipo. Es decir, así como lo hizo Jesús con los suyos, ¿no es cierto? Él convocó a los discípulos, le dijo, che, vamos a comenzar a orar y a evangelizar, vamos a ir a... y los envió de dos en dos. Así que vamos a ir en equipo, igual que ellos, o con los 70 que después también salieron así, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer de esta manera. Si lo hacemos de esta manera, entonces estaríamos intercediendo por la salvación de unas entre 500 y 1000 personas. Podemos suponer que al menos el 10% de esas personas recibirían a Cristo como Salvador personal. ¿Le parece poco, mucho? Una medida simplemente para tener una idea. Si ese 10% de esa cantidad de personas se entregan a Cristo, en el lapso de un año, de 9 meses, 6 meses, lo que sea, habría entonces ya entre 50 y 100 nuevos creyentes que serían añadidos a la iglesia por el Señor. Poco, mucho. Uno ya sería suficiente. Una más sería valiosísimo. Cuanto más si fueran más. Pero si nunca disponemos nuestras oraciones delante de Dios para decirle, anhelo, anhelo, está en mi corazón que tal persona se convierta a vos, que conozca la salvación como yo la he conocido. ¿Y cuándo se va a producir eso? Hay que comenzar por la oración, eficaz en relación a la misión que tenemos como iglesia. En segundo lugar, no solo debemos orar o hacer oraciones eficaces por la salvación de las personas, debemos hacer oraciones eficaces por nosotros mismos, por mí. Debo hacer oraciones eficaces por mí, pidiendo la ayuda de Dios para ser verdaderamente compasivo con los demás, sobre todo aquellos que están en oscuridad, en tinieblas, en condenación, en aflicción. Señor, ayúdame a no perder esa compasión que me mueva, no solo a orar e interceder por su salvación, luego también a hacer algo más, a hablarles de Cristo en quien hay esperanza y hay salvación. Estar involucrados en eso. Pidiendo la ayuda de Dios para ser perseverantes, ¿no? Que agarramos entusiasmo porque, mirá, algo nuevo, ¿viste? Ahora vamos a hacer. Y después, a los 2 meses, a los 3 meses, ya no oro más por todos, ya ni sé dónde tengo la lista, ya, y ya me perdí, listo, ya está. No. Ayúdame, Señor, a ser verdaderamente un discípulo comprometido, decidido, responsable, firme. Un discípulo obediente. Hay una exhortación de la palabra de Dios. Dios nos está haciendo a nosotros esa exhortación. Les ruego, dice, ante todo, en primer lugar, hagan esto. Pidiendo la ayuda de Dios para echar fuera la apatía, el desgano, el desánimo, las distracciones. Tengo tanta cosa y ahora me propone algo más. Mire, tengamos en cuenta lo siguiente así. Orar, evangelizar, cumplir la misión que tenemos encomendada por nuestro Dios no es una cuestión de tiempo libre, del tiempo que le sobre, ni de falta de conocimiento. No. Y si la tiene, vamos a estar haciendo los encuentros para brindar herramientas de cómo presentar el Evangelio, hacerlo de manera correcta, amena, breve. Sí, le vamos a dar herramientas y todos lo van a poder hacer. Luego ya no hay otra cosa, pero no es una cuestión de conocimiento, no es una cuestión de escasos recursos económicos. ¿Cuánto hay que invertir para ir a hablarle a otro de Cristo? Ni de espera de las oportunidades. Apenas se me presente la oportunidad. Voy a orar por la oportunidad, voy a esperar la oportunidad. Y así estamos toda la vida esperando la oportunidad, que ya pasó como 2 millones de oportunidades. Pasaron delante nuestro y no vimos ninguna, ni aprovechamos ninguna. No, no es una cuestión de eso. Mire, orar, evangelizar, cumplir la misión, es una cuestión del corazón. ¿Qué pasa con mi corazón? Si es que no estoy involucrado, si es que no tengo ganas, si estoy desanimado o si estoy distraído con otras tantas cosas o estoy apático e indiferente. Es una cuestión del corazón. Y Jesús a aquellos que le vinieron a consultar por estos aspectos les dijo: amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Jesús continuó: hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. ¿Cuál, Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo que está perdido. Ama a tu prójimo que está en condenación eterna. Ama a tu prójimo que está enredado y en esclavitud por el pecado. Ámalo, y si lo amas, comenzá a orar, interceder por la salvación de él. Y dispone tu vida para que Dios te pueda usar, para que ese momento llegue un día. ¿Cuánto amamos verdaderamente a los que no conocen a Cristo? Si los amamos como Jesús, entonces debemos estar orando por ellos y evangelizándolos como Jesús. Así que nuestra oración debiera ser: Señor, ayúdame a amar a las personas de esa manera, para orar por los inconversos y para evangelizarlos. Y la oración, se lo quiero destacar, dice: ayúdame, Dios. No que esperamos que Dios lo haga como si fuera algo ajeno a nosotros. No, debe estar mi corazón perfectamente alineado con esto que está en el corazón de Dios, y es su voluntad, que todos puedan ser salvos. Y que usted y yo, porque somos de Él, somos de Cristo, debemos estar orando por la salvación de esa gente. ¿Cuál? La que no conozco. No, al menos la que sí conozco, y hay un montón, 5 o 10 enseguida lo va a llenar usted. Y en tercer lugar, no solo debemos orar por la salvación de las personas y orar también por nosotros mismos en este sentido, si fuera necesario. En último lugar, debemos hacer oraciones eficaces para que Dios obre con todo poder y gloria. Claro. Claro, no es cuestión de vamos nosotros, voy yo, rompo todo, ahora vas a ver, fíjate. No, no, aparte de él nada. Si no va él delante nuestro, nada. El Espíritu Santo va a estar sensibilizando a las personas, pero será el Espíritu Santo también quien las va a convencer de pecado, no nosotros. Abriendo los ojos del entendimiento de la persona, no nosotros, no lo vamos a lograr nosotros por nosotros mismos. Debemos contar con la presencia y la obra poderosa del Espíritu de Dios. Así que la oración debe ser esa, que Él se revele y se manifieste a las personas, convenciéndolas, manifestando su gracia, su amor, inclinándolas hacia el arrepentimiento de sus pecados, porque Él va a obrar salvación y vida eterna, no nosotros. Él es el Salvador, no nosotros. Obrando liberación si fuera necesario, sanidad, restauración, etc. Hechos 5:12, algo que caracterizaba a los primeros cristianos, los primeros discípulos del Señor. El poder de Dios se manifestó entre la gente, no entre los creyentes, entre la gente, por medio de muchas señales milagrosas y maravillas hechas por los apóstoles. Así que eran los apóstoles los instrumentos usados por Dios para revelar su poder y su gloria a la gente por la cual ellos estaban orando y a las cuales iban a predicarle el Evangelio. Por eso se manifestaba y revelaba el poder y la gloria de Dios. Porque ellos estaban comprometidos pidiendo por la salvación de ellos y además iban a predicarles el Evangelio. Si falta alguna de estas cosas, no hay revelación del poder, no hay milagros, no hay señales, no hay maravillas, no hay salvación. Así que Dios obrando en las personas por las cuales estamos intercediendo. Pero además, Dios obrando en nosotros. Coraje, pasión, valentía, perseverancia, amor por los perdidos, etcétera. Y así es como había ocurrido, ¿no es cierto?, en aquel tiempo también. Dios obrando en Pedro, pero mientras tanto el Espíritu obrando en Cornelio. Y Dios guía a Pedro como instrumento a la casa de Cornelio. ¿A qué? A predicar el Evangelio. A mirá, anda allá que... Y él va para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Para hablar de economía, política, cuestiones internacionales, a presentar al Salvador, a Cristo Jesús. Y los resultados están a la vista, lea Hechos y se va a dar cuenta. O como ocurrió con Felipe, siempre dispuesto, predicando ya el Evangelio donde estaba, allí en Samaria, orando por la salvación, y muchos se estaban convirtiendo. Y el Espíritu dice, vení, estoy obrando en un etíope que se está yendo de nuevo para el África, pero antes de que se vaya, mirá, yo quiero que él sea salvo. Andá vos y predicale el Evangelio. Y él fue y ya vio, se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya estaba obrando en él. Lo había sensibilizado espiritualmente. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo, pero no entiendo muy bien. ¿Y esto de qué se trata? ¿Vos me podés explicar? Y claro que sí. Y entonces, definitivamente le presenta el Evangelio. Y no solo eso, asume el compromiso de bautizarse, porque seguramente le presentó también la necesidad del bautismo como un paso posterior a la conversión en obediencia al Señor. Y entonces también se bautiza. ¿Se da cuenta? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todo. Y ahí ocurrió también. O como aquellos primeros cristianos también del libro de los Hechos, ¿no es cierto?, que predicaban y oraban por la salvación en la gente del pueblo, y la gente del pueblo los tenía gran estima. Hechos 2:47, alababan a Dios. Y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Otra vez, sí, lo hace Dios. Lo hace Dios en respuesta a las oraciones de su pueblo. Y mientras Él pueda usar a su pueblo para evangelizar y ministrar a la gente. Otra versión para finalizar, dice, juntos alababan a Dios. Qué bueno esto. ¿Y cómo lo demostraban en los hechos? Bueno, su alabanza incluía estas otras cosas. Alababan juntos a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Cada día, muchos. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Bueno, ¿es que acaso el poder de Dios ha disminuido desde este momento, desde este tiempo a la actualidad? ¿Es que acaso Dios ya no querrá tanto que la gente sea salva como lo anhelaba y lo quería en este momento de la iglesia suya? ¿El Señor habrá cambiado? ¿Cambió y no nos avisó? Bueno, estemos atentos. Él siempre nos habla, ¿verdad? Y en esta oportunidad nos está llamando y nos está exhortando a que ante todo, en primer lugar, hagamos oraciones en este sentido, oraciones eficaces por la salvación de las personas que usted conoce. No espere el momento en que próximamente anunciemos y convoquemos a conocer un poco cómo lo vamos a hacer y demás. Empiece a orar, empiece a traer primicias, frutos. ¿Sabe qué? Van a ser un testimonio poderoso al resto de la iglesia. Y van a decir, sí, ¿cómo? Y entonces van a querer todos también participar. Y bueno, el Señor añade su bendición sobre tu propia vida, sobre tu casa, y lo va a hacer sobre la iglesia, pero mucho más y mejor sobre algunos que todavía ni siquiera conocen al Señor y al Dios que nosotros conocemos, en quien sí somos bendecidos. No podemos mirar para otro lado, no podemos estar entretenidos y distraídos con tantas, qué cosas, cuántas cosas, cuán importantes. Bueno, que el Señor nos encuentre a todos. delante de él: Señor, aquí estoy, úsame, me comprometo. En realidad nunca debiera haber dejado mi compromiso, pero en todo caso te reitero mi compromiso, voy a continuar comprometido o lo voy a asumir a partir de ahora. No puede ser que yo te dé a vos de lo que me sobra, porque vos nunca me das a mí de lo que sobra. Me das de tus riquezas en gloria y siempre en abundancia. Ah, y yo en respuesta te voy a dar las migajas de mi tiempo. ¿Te voy a dar las migajas de lo que me sobre? Bueno, Dios bendiga nuestra vida. Señor, gracias también en esta tarde por llevarnos a la reflexión y a la evaluación de nuestras propias vidas delante de tu presencia. Señor, vos nos conocés. Quizás no aquí unos con otros, pero vos nos conocés y sabés qué hay en nuestro corazón. Señor, te pedimos ayuda en todo caso, pero esa ayuda significa que nosotros vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, Señor, para hacer lo que debemos hacer y nunca debiéramos dejar de hacer. Eso es verdaderamente honrarte y glorificarte, eso es alabarte, eso es adorarte, hacer lo que siempre debemos estar haciendo. Y tu palabra es clara, nos dice, nos revela, nos muestra, y sí, Señor, está delante nuestro, y todos lo sabemos. Te pedimos, Señor, ayuda para alinearnos definitivamente en este sentido. Y esos serán los mejores frutos que te podremos presentar. La vida, Señor, de personas, de niños, de jóvenes, de ancianos, de matrimonios, que así como hemos oído, estaban rotos, destruidos, Señor, enfermos, en cadenas, aplastados por Satanás y sus demonios. Pero ahora están en ti, Señor, y cantan alabanza y son victoriosos. Y ya son libres y sanos de todo eso. Señor, se trata de personas a las cuales vos amás y que vos querés que sean salvas. Señor, ayúdanos. Te pedimos, Señor, ayuda. Ayuda, misericordia, gracia, Señor. Y un derramamiento nuevo y fresco de tu Espíritu que nos llene y de tu gloria y de tu poder. Porque indudablemente, Señor, serán muchos en esta comunidad que van a responder así como tú lo esperas, presentando sus propias vidas delante de vos. Y así como somos y como estamos, Señor, vos lo sabés y lo conocés. Pero en ti somos más que victoriosos, más que poderosos, Señor. Y nuestras oraciones, si son eficaces, entonces también son poderosas. Señor, gracias. Queremos que eso ocurra. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Para gloria y honra de tu nombre. Para que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por amor a cada uno tenga sentido y tenga valor en la vida de muchos que hoy están en tinieblas y en oscuridad. Señor, gracias. Gracias. Seguí guiándonos. Seguí yendo delante nuestro, Señor. Y seguí haciendo de tu iglesia lo que esté en tu corazón, porque es tuya, Señor, es tu iglesia. Y aquí estamos, Señor, ojalá encuentres que somos verdaderamente dóciles, de corazones sensibles y abiertos a tu palabra, que toda vez que la envías como semilla sembrada, puede dar fruto al 100 por 1. Oh, glorificate, Señor. Y que esta bendición recaiga sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada familia, cada vida. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. En esta tarde preciosa que estamos todavía compartiendo, ¿sabe? Quería consultarle si hubiera alguno aquí entre nosotros que quisiera que pidiéramos y oráramos a Dios por alguna cuestión en particular, sin necesidad de que usted la tenga que compartir públicamente. Pero si usted está en un tiempo de necesidad, de enfermedad suya o en su casa, o algún conflicto, o algún problema, enfermedades, y quiere que pidamos a Dios ahora, yo le pido que levante su mano para saber solo que usted necesita de Dios y desea que Dios obre con poder, o en su vida, o en la vida de un ser querido, de un amigo, o en su casa, en su matrimonio, en su familia, en su salud. Mantenga su mano en alto, por favor, tenga bien allí. Gloria al Señor, sí, tenela en alto, porque del cielo viene tu ayuda, tu socorro, es Dios mismo y el poder de Dios obrando a su favor también. Y el Señor sabe por qué usted está alzando su mano y por quién lo está haciendo. Y Él está viendo el deseo de su corazón también, esa necesidad. Dios va a estar obrando, Dios va a estar obrando, Dios va a estar obrando. Ahora le vamos a pedir que Él lo pueda hacer en su vida también. Así que vamos a orar por aquellos que han levantado su mano en esta tarde. Padre, ahora queremos pedirte en el nombre de Jesús que toda tu gracia, toda tu misericordia, infinitas son, todo tu amor y tu poder, Señor, estén obrando, estén alcanzando, estén llenando la vida de estos que han levantado su mano aquí delante de tu presencia, porque vos estás aquí, Señor, lo sabemos, tenemos convicción de eso. Te pedimos, Espíritu Santo, que comiences a obrar, que lleves a cabo una obra preciosa, te glorifiques en cada vida, Señor. Nosotros vamos a honrar, a glorificar tu nombre, a levantarlo en alto, porque sabremos que todo proviene de ti y que tú eres bueno y que haces la obra, Señor, en respuesta a la necesidad de tus hijos. Señor, abrázalos fuerte en esta noche. Que se sientan renovados, restaurados, fortalecidos. Señor, que ellos puedan ver que en ti hay verdadera esperanza. Alguien en quien se puede verdaderamente confiar. Alguien que no defrauda nunca a nadie, Señor. Y que hace solo el bien para cada uno. Señor, te pedimos que obres en ellos, en sus circunstancias, en sus casas, sus hogares, sus familias. Señor, ellos abrieron su corazón. Te han dicho, te necesito en esta noche. Señor, y entonces vos vas a responder, ya lo estás haciendo, Señor. Así que sean bendecidos de lo alto, sean bendecidos desde el cielo, Señor. Guardalos, sostenelos, Señor. Quita todo pensamiento pesimista, negativo, Señor. Todo pensamiento de derrota, Señor, pueda ser quitado y echado fuera en el nombre de Jesús. Señor, si han recibido heridas, hay dolor, hay tristeza, sánalos, Señor, verdaderamente. Y líbralos, Señor, de recuerdos dolorosos del pasado, de recuerdos tristes o aún del presente. Señor, vos haces una obra completa siempre en la vida. No pones parches, Señor. No arreglas un poquito las cosas. Vos obrás profundamente en nuestro ser y lo querés transformar por completo, Señor. Así que hacelo también en la vida de ellos. Nosotros lo vamos a reconocer, que ha sido tu mano poderosa lo que Él lo ha hecho. Y por eso te vamos a dar gratitud, honra y gloria a ti. Así estamos orando también en esta noche para terminar este encuentro, Señor. Bendice, Señor, revélate y manifiéstate a cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, que así sea también. Damos gracias a Dios en este día. También ha sido operado una cirugía que tenía Bautista, el nietito también de nuestros hermanos allí. Gloria y su esposo David, nietos de ellos. Así que le damos gracias a Dios. Y Dios sigue obrando en la vida de cada uno, por lo cual estamos pidiendo, no solo aquí, sino en los grupos de WhatsApp y en las redes. Así que damos gracias a Dios por todo eso. Perseveremos en la oración. Y ahora también entonces vamos a comenzar a perseverar en oraciones eficaces por la salvación de las personas. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.